Ahí estaba Super 8, la música de un tipo llamado Paul Ryan, un inglés que hace este tipo de sonidos de pop y en este caso con aires incluso hasta folkies. Le mete ahí esa flauta por alguna parte y bueno, pues queda una canción bien bonita con aires incluso sesenteros. Sing Along, Super 8, su nuevo single, su nueva canción, Paul Ryan sorprendiendo como siempre y abriendo este programa 3704 de Plástico Elástico, aquí en Plástico Elástico punto es. Seguimos con una veterana cantante, veteranísima, Lulú, ni más ni menos, que en el año 1965 grabó esta canción, o sacó este single con esta canción, Live a Little Love. Bueno, pues esto también lo grabó en la radio, en la BBC, y entonces resulta que un sello, como es Vogon, un sello que se dedica a retomar cosas antiguas y a darles un nuevo aire, pues ha sacado este recopilatorio de canciones y de apariciones en la radio directo entre 1965 y 1967 de ni más ni menos que de Lulú. Y de ahí sacamos esta canción, Something More to Shout About. Haciendo sus canciones, pues canciones como el Shout, por supuesto, versión del Cry to Me, canciones como No Podía Faltar To Share With Love y un montón de canciones más, incluida este bonito single que sacó, ya digo, en el año 60 y tantos. Live a Little Love, una maravilla de Lulú, que era Mary McDonald McLaughlin Lowry, una chica maravillosa y una de nuestras reinas del pop. Live a Little Love, una canción que está incluida en este disco Something More to Shout About, que recoge grabaciones de Lulú en la radio entre los años 1965 y 1967, y lo publica el sello Bogón. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios y con buena programación, muchas radios en muchas provincias, luego en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real. Tres buenas emisoras con tres buenas programaciones en la Comunidad de Madrid. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas son unas emisoras estupendas, con una magnífica programación y con un amplio territorio que cubren cada una de ellas y que suenan de maravilla. Ahí está siempre Plástico Elástico. Y seguimos con Colorado, una banda que también es muy interesante. Es una banda de cinco tipos que ya han sonado alguna vez aquí en Plástico Elástico. Hacen un sonido de pop puro. Y sin más, ellos vienen desde Albacete y están preparando un nuevo disco que saldrá en octubre de este año. Se va a llamar Nuestros Circuitos y nos adelantan esta canción, Todavía Recuerdo a Janet Lynn. Ellos son Colorado. Es tan difícil entenderte porque en el fondo eres de otro planeta. Cuando intento conocerte, tú estás dentro de tu cápsula, de tu cápsula especial. Estoy intoxicado por las expectativas de una loca noche de verano. Si te voy a ver bailar. We'll be right back. estaba Colorado con esta canción. Todavía recuerdo a Janet Lind, que es un avance del que va a ser su próximo álbum, un disco que publicarán este otoño, en octubre. Y Colorado es la banda de Albacete formada por Modesto Colorado, que antes había hecho cosas muy interesantes con Zipizape y con Prismáticos, y ella ahora tiene preparado este disco que se va a titular Nuestros Circuitos, y lo va a sacar Clifford Records. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son británicos, son los Truth. Posiblemente te acuerdes de ellos. Año 85 sacaron un disco maravilloso y dieron unos conciertos sensacionales en nuestro país. En Madrid fueron brutales. Bueno, pues tienen nuevo single, es un EP con tres canciones, una de ellas ya la conocíamos, y bueno, pues están muy bien, son muy elegantes. Hombre, no tienen la potencia y la contundencia y la pegada que tenían en su momento, allá hace ya 30 y tantos años, pero sigue siendo un buen grupo. Aquí está The Truth con este Keep On Keeping On, es el título de su nuevo EP. To hold you back, but we don't take that as matter of fact, 'cause we don't care what they say, they don't know us anyway. We can dream out loud, we know we stand out from the madding crowd, 'cause there's no way they can say we do what we do anyway. The time is now, so don't regret it. We'll lose what we got 'cause we won't let it. Keep on keeping on, don't give up now. We don't know when to stop because we don't know how. Never say never, forever strong. So keep on keeping on, and we say it just don't wait. We got what we're given, but it's not too late. We're gonna dance, dance, dance on and on, keeping up the faith. We're not stopping, ain't got a minute, 'cause life's too short and we're still in it. Keep on keeping on, don't give up now. We don't know when to stop because we don't know how. Never say say, keep on keeping on, don't give up now. We don't know when to stop because we don't know how. Never say never, forever strong. So keep on keeping on. Hey, hey, hey. Scream it out, sing it loud, show the world that you're not afraid. Hey, hey, hey. Tear it up, knock it down. You could be just what you wanna be now. Keeping on. Brutales Pues los Truth, como siempre, ahí estaban con esta impresionante canción que se titulaba Keep On, Keeping On, y que, bueno, pues es una de esas canciones que según la vas escuchando te va gustando más y más y más, y es una auténtica maravilla. Bueno, pues los Truth están de regreso, además están haciendo conciertillos, tenían unos cuantos por ahí con From the Jam, Brighted, que es una banda que pues lleva de seguidores o tributo a los Jam y estas cosas, y los Truth es una banda con muchísimo carisma, es una banda de neomod en su momento muy importante y que hizo un disco que está entre los favoritos de mi colección, sin duda alguna. Bueno, pues Juanjo Pastrana, me imagino que estarás satisfecho de haber escuchado esta tremenda melodía. Keep On, Keeping On, los Truth, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con Scott Gagner, un tipo al que también le seguimos desde hace tiempo. Él viene desde San Rafael, desde no Los Ángeles, sino de San Rafael, California. Y de su último disco, Hummingbird Heart, hemos escuchado ya un par de canciones. Bueno, pues otra más, esta maravilla que se titula Baby Gets What Baby Wants, una acertada canción de ese power pop personal de autor que es el que hace este músico llamado Scott Gagner. The sea and melts the sand. Yeah, baby gets what baby wants. She knows when to smile with her eyes. Yeah, baby gets what baby wants. She knows how to cut you down to size. Yeah, baby gets what baby wants. It's clear as what baby wants. Crossing Nevada in a Chevrolet. Yeah, baby gets what baby wants. Believe me now that it's only fair to warn you. Oh, oh, you wanna know that nobody puts baby in a corner. Oh, oh, look out below. I saw her last Sunday with another guy. Yeah, 'cause baby gets what baby wants. And what's a man like me to do if what baby wants is you? Baby gets what baby wants. Esa chica consigue lo que ella desea. Eso es lo que canta Scott Gardner, este músico que empezó su carrera en San Francisco, empezó componiendo, cantando, tocando, y ahora, bueno, pues después de un estupendo disco que sacó en 2017 y que se titulaba Rise and Shine, que estuvo sonando bastante aquí, pusimos un montón de canciones, bueno, pues ahora viene con este nuevo trabajo, Hummingbird Heart, que es una delicia. Yo creo que esta es la segunda o la tercera que pinchamos del álbum. Bueno, seguiremos escuchando más canciones de un músico de la categoría de Scott Gardner, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí está un músico al que también adoramos, es primero porque es un gran músico, pero es que además es el padre de los Lemon Twigs, que eso ya es demasiado también. No solamente lo haces bien, sino que encima cuando te reproduces, tus reproducidos lo siguen haciendo bien. Y él se llama Ronnie Daddario. Este disco se titula Collected Works y es una recopilación de grabaciones seleccionadas por el sello exquisito You Are the Cosmos. Un sello que hace cosas maravillosas, que edita discos buenísimos, y este es uno de ellos. Ronnie Daddario, aquí le tienes con su canción Be Like Me, sé como yo, bueno, Be Like Him, sé como él, es más exacto. Ronnie Daddario. How can we make this a better world? Every man and woman, boy and girl. If you want the forest to be green, each tree must be green. Make the dream come true. It begins with you. Yes, you. You gotta live as he lived and be like it. You gotta do what he did to see it like it. You gotta walk where he walked to be like him. If you want to help somebody else, don't forget to first work on yourself. Message do you send if you want to live? Just see it like it. You gotta walk where he walked to be like him. espectacular esta canción. El talento, el genio de Ronnie Daddario, un tipo nacido en Manhattan ya hace un montón de años, que en los 60 y en los 70 estuvo haciendo música. Bueno, en los 70, a finales de los 60, principios de los 70 empezó a hacer música. Tuvo un éxito con Falling for Love, que grabaron los Carpenters en el año 81, y de ahí, bueno, pues ha tirado y ha hecho muchas músicas. Pero él ha hecho su música particular, que era como esta. Maravilloso. Pop barroco, arreglado, y sus hijos han salido a él. Ronnie Daddario, Be Like Him, del álbum Collected Works, publicado por Joar de Cosmos. Y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con nuestro disco recuperado, ese álbum sacado de las sombras y que hoy despedimos. El álbum se titula Plaything, lo firmaba una banda de Filadelfia llamada Booth Zimmer, capitaneada por el cantante Frank Brown. Tienen un par de discos interesantes, pero este es el mejor vamos, o el que más me gusta a mí, por lo menos. Lo publicó Record Cellar en el año 1998 y lo despedimos con esta canción, Everything You Sold, Booth Zimmer. Tremendaca cancionaca, que diría aquel. Booth Zimmer, Everything You Sold. Pues todo el disco es así, un disco sensacional. Hemos escuchado 6 canciones a lo largo de esta semana y la anterior, de los últimos 6 programas, y este es nuestro, o ha sido nuestro disco recuperado, este Plaything de Booth Zimmer. La semana que viene más Everything You Sold, la canción que acabas de escuchar, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo Digitales Musicales y popfm.com, más dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, más dedicada al rock. En otras emisoras digitales también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada al deporte de los que nadie habla habitualmente, ni de la manera que lo hacen normalmente, no gritan. Y luego está en otras emisoras digitales, Plástico Elástico, en otras emisoras digitales locales, como en las asturianas, radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. 2 buenas emisoras, y ahí, en todas ellas, está Plástico Elástico. Y seguimos con una novedad trepidante y maravillosa. Ellos se llaman The Dolly Rots, y es una banda que procede de California, de Los Ángeles. Es una banda de punk pop, power pop, que tiene preparado un álbum que va a salir con el próximo día 12 de julio de este mes, dentro de nada ya, con Wicked Cool Records, y que tiene canciones sensacionales, como por ejemplo esta maravilla que se titula Everything. Ellos son The Dolly Rots. Thank you. No es en directo, aunque han simulado esa emoción del directo. Ellos se llaman The Dolly Rods, vienen desde California y van a sacar este álbum que estamos esperando como agua de mayo el próximo día 12 de julio con Wicked Cool Records, que eso es un aval también. El álbum se titulará Daydream Explosion y de ahí hemos escuchado este Everything, que nos recuerda mucho a cosas como los Primitives, como Transmission Bam y como cosas así. Buen power pop desde Los Ángeles, California, con Kelly Ogden cantando y tocando el bajo y Luis Cabezas en la guitarra y las voces. Son los líderes de esta formación y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una novedad que además me hace muchísima ilusión porque es una de mis canciones favoritas de siempre. Una vieja canción de Rocks que venía de una de los Searchers, que ha tenido montones de versiones, en fin, una canción preciosa que una banda italiana como son los BBC, escrito B-B-C-A, no los BBC de las BBC, sino así, escrito así. Bueno, pues esta gente, esta banda italiana que viene de Castel Gandolfo, acaba de sacar la versión del Piangi con me, una sensacional maravilla, una preciosidad, y que disfrutaremos con su versión y que va a publicar el sello Well Honey Records. Aquí tienes a BBC con su cancionaza Piangi con me. Bianchi con me, versión de original, porque esa es la que hicieron los Rockets, una banda de ingleses traspasados a, o viajados a Italia, sentados allí y que hicieron esta canción. Fue su gran éxito, relativo en aquel momento, pero que luego se hizo famoso gracias a la versión en inglés como Live for Today. Versión que hizo una de las mejores versiones los Lords of the New Church. Bueno, pues esta canción que tiene mucha historia y que ya la hemos contado aquí más de una vez, pues han hecho otra versión maravillosa, los BBC, desde el norte de Italia, desde Piacenza, de Castel Gandolfo. Eso es, que es que me confundo con los otros, con los que eran, quienes eran de tazo italiano de Piacenza. Bah, me acordaré luego, dentro de un rato. En fin, BBC, Piaggi con me, es que me pone esta canción berraco total. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Venga, rápidamente, aquí están Los Giros, una banda alicantina estupenda. Thank you. Impresionante esta banda con ese sonido tan sesentero, tan psicodélico en ocasiones. Se llaman Los Giros, vienen de, antes hemos dicho, de Alicante. Bueno, es la provincia de Alicante, aunque ellos son de Elche. Y esta es la cara B de su sencillo, Tienes la solución. Autoeditado, tremendo, buenísimo, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima. Aquí tienes a los Bobbleheads, una banda también de San Francisco, estupenda, que ha grabado un álbum titulado Myths and Fables, que es una maravilla. Ya lo presentamos hace unos días. Bueno, pues escuchamos otra canción, Do You. Ellos son Bobbleheads. Bobbleheads, una banda de power pop con toques de indie rock también, indie pop, y que vienen desde San Francisco, desde California. Llevan desde el año 2003 juntos y este es su último trabajo, un discazo titulado Myths and Fables, y de ahí hemos sacado esta canción Do You, que es una auténtica maravilla y que nos sirve para prácticamente poner punto final a esta edición 3704 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros y espero que hayáis disfrutado. Y os recuerdo que solo tenéis que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Os voy a dejar con Evan Thomas Way and the Fuzz, un disco publicado por George Cosmos, y con la canción Things Like No, perdona. No. Maybe Tomorrow, que es una maravilla. Y nada, que seáis buenos y todas esas cosas. Este músico venía de los Parsons Heads, de los Parsons Cabezas, los pelirrojos. En fin, eso. Evan Thomas Way, y que hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Maybe Tomorrow. Everything will change. Back to the day when my dad gave me a name, and I won't waste my time on things that go away. Maybe tomorrow will be different than today. Tomorrow.